Cosas del pasado, pienso en las horas ingratas de la vida, aquellas horas que nunca más se olvidan, porque marcaron alguna deslealtad. Yo guardo en mi alma lo mismo que en un cofre, muchos recuerdos de aquellos tristes días, y allí a mi paso mentiras y falsías, y engaños crueles dentro de la amistad. Corrí tras la esperanza de hallar una radiante pasión, y el desengaño mataba a mi amor. Palabras falsas hallé, por donde cantos amores busqué. Ni amigos he tenido a quienes mis penas confiar, y que un secreto supieran guardar. Todos me han traicionado y se han burlado de mi hondo pesar. Llamé a la vida deseando preguntarle si el mundo estaba lleno de ingratitudes, y ella sonriendo me dijo: no lo dudes, que donde vayas mentiras hallarás. Y desde entonces se agolpan a mi mente tristes recuerdos que el alma me torturan, falsos cariños que muestran la amargura del egoísmo, la farsa y la maldad. Corrí tras la esperanza de hallar una radiante pasión, y el desengaño mataba mi amor. Palabras falsas hallé, por donde castos amores busqué. Ni amigos he tenido a quienes mi pena confiar, y que un secreto supiera guardar. Todos me han traicionado y se han burlado de mi hondo pesar. Y acá teníamos el tango Meditando. Música de Hugo Lebec y letra del gran Eugenio Cárdenas. Tantos tangos hermosos tiene Eugenio Cárdenas. En la voz de Carlos Gardel. Cuando a mí vuelven las cosas del pasado, pienso en las horas ingratas de la vida. Como lo canta Carlitos acá, por Dios. Qué tipo. Qué voz templada. 27, 28 por ahí grabado esto. Una época que a mí me encanta de Gardel. Y Eugenio Cárdenas, que también escribió Por el Llano, Vida Amarga, Senda Florida, Fiesta Criolla, ese que tanto le gustaba al bandoneonista de ahí del barrio de Once en Buenos Aires, Rosas de Abril, ese hermoso vals. Muy buenos días a todas y a todos. 11:04 de la mañana, 28 de mayo. Estaba lindo el día, che. Era, se nubló. Estas cosas de la vida. En mis penas confía. ¿Cómo lo canto, por Dios, Carlitos? Bueno, vamos a ir arrancando con un poquito de Energy. Aníbal Troilo, 1963, Danzarín. Thank you. Danzarín, terrible interpretación del gordo Pichuco Aníbal Troilo. Acá hacemos el solo. ¿Cómo lo retrasa el tiempo? Por algo, el bandoneón mayor de Buenos Aires. Qué tangazo. 1963. Menuda interpretación de este tango tan potente y tan conocido de la orquesta de Aníbal Troilo. Vamos a meter un poquito de energía con la voz de Raúl Figueroa, grabado en 1952, la orquesta de Juan Polito, Trago Amargo. Y a mi lado, y ensille un cimarrón para que dure largo. Atraque las astillas que el fuego se ha apagado. Y arrime aquellas brasas y se ve bien amargo. Alcance esa guitarra de cuerdas empolvadas que tantas veces ella besó su diapasón. Y arránquele esa cinta donde la desalmada bordó con sus engaños mi gaucho corazón. Usted lo recuerda, madrecita santa, como la quería, como yo la amé, que puse mi vida, mi daga y mi manta, y sin embargo, madre, la ingrata se fue. Apague esa leña que mi vista daña, los ojos me lloran, yo no sé por qué, pues quiero olvidarla, ahogándome en caña, y quiero estar cerca, cerquita de usted. Thank you. vuelva a los bañados y se oiga ya no lejos el toque de oración. Inclínese a la Virgen de los desamparados y a mi pobre guitarra todo que le un crespo. Cuando era niña, la llamaban Teresa, solo fue Teresa, después que rodó. Si Teresa la niña se quedó sin llanto por haber amado a Malaya el amor. Pequeña Teresa, ya no tienen fresa tus labios cansados ni amar es amor. Teresa, mi pequeña Teresa, qué rara tristeza de muelle en el alba me dice tu adiós. Vez el cielo se llenó de otoño y otra vez Teresa se vistió de adiós. Por haber amado se quedó sin llanto mi pequeña Teresa, que no tuvo amor. Teresa, pequeña Teresa, ya no tienen fresa tus labios cansados ni amar es amor. Teresa, mi pequeña Teresa, qué rara tristeza de muere en el alba me dice tu adiós. Y acá teníamos el vals Teresa, con esta terrible voz e interpretación de Edmundo Rivero. Música de Alberto Fleitas y Federico Silva, la letra. Qué barbaridad, qué hermoso lo cantaba Edmundo Rivero. Tipo como nadie. Con esa bajo potente que tenía. Cuando empezó en la fila de Troilo, claro, lo normal era que canten los cantores con voz más aguda. Y no lo querían en algunas milongas. Y Troilo dijo, si no va Edmundo Rivero, tampoco va Troilo. Al final, obviamente. Obviamente que fue Edmundo Rivero. Uno de los cantores más queridos por el pueblo tanguero allá en Argentina. Siempre Rivero, el Tata Federal Ruiz, Carlos Dante, que todo el mundo te decía siempre les gustaba. Thank you. entre sueños, 1970, la orquesta de Pichuco Troilo. Tengo mi hecho de certeza. Una pena, Angelito Vargas, bien milonguero esto, 1941. Con Los Ángeles del Tango, en la orquesta de Ángel D'Agostino. El domingo tuvimos la milonguita Bermú que hicimos ahí en Fuente Real. Estuvo lindo. Donde todos los agentes de los grupos de WhatsApp de tango eligieron sus tandas. Muy bueno. Muy bueno. Tandas raras algunas. Pero está bueno, así uno va reconociendo cosas que les gusta a la gente. Un besito para Laura de acá hasta Vitoria, que siempre está apoyando el tango en la radio como tiene que ser, como nació prácticamente en sus principios, después de la fonola. Angelito Vargas. Siento en el alma una tristeza que acaso ya no tenga cura, una sangrante mordedura de mi primer amor. Y la añoranza de unos ojos llenos de dulce brujería, cuya mirada soñé mías en un momento de ilusión. Amigos, déjeme solo para soñarla mejor. Cuando le dije tembloroso te amo, mi pobre vida es plenamente tuya, jamás pensé que la respuesta suya pudiera ser un terminante no. Cómo se tuerce el porvenir del hombre si lo acompaña un desdichado amor. Angelito Vargas y Ángel D'Agostino, qué belleza, cómo cantaba Angelito Vargas, esa pequeña voz tan justa. Y como se decía en muchos libros que cuando se habla de él, que tenía un decir muy porteño de la época. Gustaba mucho Angelito Vargas, murió joven también, 50 años por ahí, pero dejó muchas cosas interesantes, como este que viene ahora. Este no. Vamos a meter este, que estaba leyendo el otro día, de Edmundo Rivero, con su lunfarreo, con toda esa banda de tangos que grabó, y muchos lo rebuscaba en... iba a lugares así de reos, y escuchaba cómo hablaban, qué metían, qué palabras utilizaban, y él de a poquito las iba agarrando, y después cuando grababa algún tango o escribí alguno, utilizaba las palabras bien reas en los tangos. Por eso siempre metió batiendo la justa el gran Edmundo Rivero. No pungueo ni vivo del mangazo, no soy caficio, bailarín ni rana, ni he cruzado de un barbijo a mi fulana, ni me embroca la yuta el chivatazo. Llevo un tren a la par del bacanazo, no uso fungi, ni lengue, ni macana, pero si un tira me fletar en cana, lo madrugo y le fajo un castañazo. Mi cuna, mi laburo y mi apellido baten el justo de un pasado florido, que ni un magnate con su vento emparda, pero arruinado la tallo de potrillo, cantando el rentifuso conventillo. Hay que salvar, compadre, la buzarda. En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula, un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés, y en la rama si estás seco. Si andás bien, andás derecho, tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor, el paya es un gran señor de sus mangos a camada, la vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador donde un kurda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura, quien no hace nada es un fiaca, la pinta es la que destaca los rasgos de tu postura, mala racha es miciadura que hace la vida fulera, la cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, sí, si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado, aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, que esta milonga lunfarda me la musiquen de grupo. Echarte a reír, no tengas vergüenza, a tu rostro aclara, ¿por qué tanta pena, por qué tal sufrir? Yo sé que tu falta será para el mundo escándalo, risas, placer y baldón, mas yo soy tu hermano y al ser juez me fundo según los dictados que da el corazón. No es falta la falta que da luz un niño, la ley de dar frutos es ley de la flor. No peca quien brinda la fe de un cariño, ni es crimen el darse confiada al amor. Malvado es el hombre que infiere la ofensa, infame es el hombre que bebe y se va. Y deja la fuente, la flor y no piensa, no piensa siquiera que un ser nacerá. Acércate, hermana, no llores, no temas, la ley de ser madre es ley natural, las madres son diosas con santas diademas, ya cumplen o violen la norma legal. La madre casada, la madre soltera, son todas iguales, son una, no dos. lo nieguen las leyes, lo niegue quien quiera, todas iguales delante de Dios. No llores, hermana, ya ves, te comprendo, de nada te culpo, mi afecto te doy, mi casa, mis brazos, mis puños que ofrendo, hoy del hijo que traes, cual padre ya soy. No temas, hermana, tendrás mis ahorros, tendrás todo aquello que aquí dentro ves. Tu buena cuñada me dio dos cachorros, o de cuenta, hermana, que ya tengo tres. Un día como sería mañana, 29 de mayo de 1921, en Buenos Aires nacía Armando Bassi, más conocido como Armando Moreno. Estaba cantor de las filas de Enrique Rodríguez. Tenía 18 años cuando entró con Enrique Rodríguez a reemplazar al Chato Flores. Así que un pibito. Con 19 grabó 20 tangos en 1940 ya. Y encima tenía cara de jovencito. Y la gente, la verdad, que aclamaba mucho. Más de 200 grabaciones con Enrique Rodríguez. Muchos años que estuvo en orquesta y grabó cosas riquísimas, impresionantes, de todos los estilos, porque Enrique Rodríguez era la orquesta de los estilos. Acá estamos escuchando Suerte Loca, Armando Moreno, 1941. En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca, y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme cuando banquen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí. Yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar, y luego vi que todo era mentir, y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. ¿Qué fe tenés? ¿No ves que no acertás? Que si apuntás a cartas de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. La vida me cambió, no soy más el mismo soñado. Todo, todo si es fumado, ese sueño terminado, solo quedan penas de un amor. Los recuerdos feliz Budapest, tus gitanas de dulce mirar. Las noches de amor Budapest, tu Danubio nos hizo soñar. Tus embrujos misteriosos, mis romances venturosos, tus violines tristes Budapest, en mis noches los oigo llorar. Una voz exquisita, tenía una voz de niño y aparte la cara también era un poco de juvenil. Lo pedían mucho que cante Tengo Mis Novias. Son cosas del bandoneón, que era un clásico del Chato Flores, pero se lo pedían mucho a Armando Bassi, conocido por Armando Moreno. Y después que se fue de la orquesta de Enrique Rodríguez, pues recorrieron todo Latinoamérica. Se radicó en Colombia, en Bogotá. Y la verdad que un día de 8 de octubre de 1990 en Bogotá, cuando estaba en plena actividad, falleció por una neumonía. Una pena, la verdad, no llegaban 69 años tenía el gran Armando Moreno. Así que vamos a poner unos cuantos tanguitos de él para recordarlo con mucho cariño, este tangazo. Yo no sé por qué razón. Sonía, hoy es todo mi pesar. Ya no sé reír, ya no sé soñar. Ya no soy aquel sentimental. No lo ves, hastiado y triste como estoy de vivir así por un amor. Yo no sé por qué razón cada vez te quiero más. Yo no sé por qué razón creo en vos y me engañas. Yo no sé por qué razón fatal encontré con este amor mi mal. Y sin fe, sin religión, sin Dios, una sombra soy por vos. Thank you. las cinco por Florida, muy bien vestida, pasa Isabel. Su silueta distinguida es perseguida como la miel, pues no hay hombre que al mirarla no se empeñe en conquistarla, pero nadie ha conseguido ser preferido por Isabel. Isabelita, porteña bonita, figura exquisita de gracia sin par. Isabelita, la calle palpita, la gente se agita al verla pasar. Y nadie sabe su gran dolor. Isabelita busca un amor. Porteña bonita, figura exquisita de gracia sin par. Isabelita, la calle palpita, la gente se agita al verla pasar. Y nadie sabe su gran dolor. Isabelita busca un amor. Es que simpático, Isabelita. Con ese coro que tenía ahí la orquesta de todos los ritmos, como le llamaban en aquella época, a Enrique Rodríguez. En el 48 ingresó en la orquesta de Alfredo Atadía, Armando Moreno, y grabó unos cuantos tangos también. Así que vamos a escuchar El Yacaré, un clásico de Los Ángeles del tango. La orquesta de Alfredo Atadía, la voz de Armando Moreno. De sol, cada pingo en la arena llevará una ilusión. En la cinta los puros alineados están y a la voz del largaro da salida un afán. En el medio del lote conteniendo su acción hay un jockey que aguarda con serena atención. Ya se apresta la carga, griter infernal, emoción que desborda en un bravo final. Arriba viejo yacaré, explota el grito atronador. Todos castigan con rigor, pero no hay nada que hacer. En el disco ya están túnez. Sabes sacar un perdedor, ganar un premio nacional. Muñeca brava y al final, el tope del marcador, siempre es tu meta triunfar. En el medio del lote conteniendo su acción hay un jockey que aguarda con serena atención. Ya se apresta la carga, griterío infernal, emoción que desborda en un bravo final. Arriba viejo yacaré, explota el grito atronador. todos castigan con rigor, pero no hay nada que hacer, en el disco ya está en túnel. Sabes sacar un perdedor, ganar un premio nacional, muñeca brava y al final el tope del marcador, siempre tu meta triunfar. Qué linda versión de Jacaré, estas historias de las carreras de caballo. Qué grande, Armando Moreno con Atadía. Me encanta esta orquesta, máquina orquestaza. Ahora vamos con Las 40. Alfredo Atadía, Armando Moreno. También grabado en 1951, igual que el Jacaré. Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbia, fría, un poco lerdo el andar, dobló la esquina del barrio y curva ya de recuerdo, como volcando un veneno, esto se lo oyó acusar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, vuelvo a vos gastado el mazo en inútil barajar, con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe, uno se debe reír, no pensar ni equivocado, para que si igual se vive, y además corres el riesgo que te bauticen gil. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron, cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar, la experiencia fue mi amante, el desengaño mi herida, toda carta tiene contra y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso, y aquel el que está más alto es igual a los demás, por eso no ha de extrañarte si alguna noche borracho me vieras pasar del brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado, para que si igual se vive, y además corres el riesgo que te bautice. Este tagangazo de Roberto Grela y Francisco Gorrindo, que allá lo hicieron por el año 38. Terrible tangazo que te cuenta la historia de aprender todo lo malo, todo lo bueno. Y siempre con esa... con ese joven Roberto Grela, que después Gorrindo se dedicó a grabar más comerciales con Juan D'Arienzo, que nunca le gustó eso a Grela. Dijo, no, el chabón se puso ahí. Vamos con Enrique Rodríguez. Armando Moreno, Noches de Hungría. Thank you. orillas del Danubio, cuando en la noche clara escucho tu violín. Siento que renace mi vida al penetrar en mi alma su melodía sin fin. Déjame embriagar por la ilusión, cántame en mi sueño tu emoción. Quiero vivir en ese instante el amor que una noche me dio su corazón. Toca gitano, con pasión en las noches de Hungría, en las orillas del Danubio dejé yo mi vida. Que tus ardas tienen el sabor de los besos de su boca en flor. Noche de Hungría, nunca, nunca olvidaré. Este clásico de Noches de Hungría, que tanto se mueven las milongas como milonga, nunca mejor dicho. Vamos a poner este, el hijo de la japonesita, esta historia este fostró lo canta Gardel con la letra entera. Terrible la historia para vos, Fer, que sé que te gusta. Pobre mujer nacida en la orfandad se muere de de la japonesita, Armando Moreno, que era un ídolo en Colombia, la verdad. Para rematar ya con Armando Moreno, que mañana sería su cumpleaños, mírame de frente, 1942, tenía 20 añitos cuando grabó todo esto. Thank you. la puerta, ándate pa' siempre. No quiero que vengas pidiendo perdón. No quiero tus besos, no quiero caricias. No quiero mentiras, no quiero traición. Igual como tanta fingiste a mi lado, pero esa comedia hoy tiene su fin. Andate, no quiero volver al pasado. Si fuiste heroína de un folletín, circo de tus andanzas, signo de falsedad. Triste como cual danza son tus palabras y tu humildad. Arma que usas de nuevo, ruego de compasión. Labios que estás mordiendo, pero hoy no late mi corazón. Yo te amé un otoño ya lejano, con el fuego azul de mi pasión. Y hoy traigo tu recuerdo de la mano, crepúsculo lontano, fantasma de mi corazón. Ibas caminando hacia el misterio, yo salí a tu encuentro y te alcancé, triste. Cruzabas por la vida y al ver tu almita herida te acompañé. Fue un loco amor el que sentí por ti. Entre mis brazos te vi y agonizabas con mis besos. ¿Cuánto duró tu amistad y tu amor? No lo sé. Si fue toda una vida o quizá un minuto supremo, tal vez. Tan solo sé que tuviste el valor de encontrar el instante oportuno de huir con mi sueño de ser. ¿Cuánto duró tu amistad y tu amor? No lo sé. Si fue toda una vida o quizá un minuto supremo, tal vez. Tan solo sé que tuviste el valor de encontrar el instante oportuno de huir con mi sueño de tener. Y acá teníamos Almita Herida, este tangazo de, en la voz de Roberto el Polaco Goyeneche. Y era para mi querida amiga Laura de Vitoria, que me pidió de Agustín Irusta este clásico que lo cantó Gardel, Morán, pero por esta vez por el galán actor y cantor y también compositor Agustín Irusta. No te engañes, corazón. No te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mentir. No te vayas a olvidar, que es mujer y que al nacer del engaño hizo un sentir. Miente al llorar, miente al reír, miente al sufrir y al amar. Miente al jurar falsa pasión, no te engañes corazón. Me apena verte con ella del brazo, si a mí me dio el esquinazo, a vos que no te dará. Oíme, yo que soy tu amigo viejo, quiero darte un buen consejo, lárgala y te convendrá. ¿Acaso te llore y se desespere y te diga que te quiere, viejo ardid de la mujer? No creas cómo a vos ha de quererte, si juró que hasta la muerte solo mía había de ser. No te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mentir. No te vayas a olvidar que fue mía y que algún día te podés arrepentir. Has de llorar con gran dolor, se ha de burlar de tu amor. No te olvides que ella es mujer, no te dejes convencer. No creas que es la envidia o el despecho por todo el mal que me ha hecho que hace que yo te hable así. Bien sabes que no hay envidia en mi pecho, que soy un hombre derecho, que soy como siempre fui. Esa voz con las guitarras, Agustín Irusta. No te engañes, corazón. Para vos, Laura, viste cuando le manda, dice cada frasecitas, como decía Laura, haciendo amigas el muchacho. Vamos con el Tata Ferial Ruiz y Garelo. Y no puede ser. Me encanta este tango. Y como lo dice el Tata. No vuelvas más a repetir que es un fracaso tu vida, porque me ves preocupado de ti. Que mi cariño es mentira. Estoy así porque no sé cómo he llegado a amarte tanto. Triste problema al comprender que quiero tus caricias y no puede ser. ¿Cuántas veces resolví dejar aquí mi corazón, irme y no verte más? No sabía si mentir o si confiarte la razón de mi abandono. Pero cuando me dispuse a hablar, tuve miedo de perderte y me contuve. Y hoy que todo lo sabes, entre las sombras buscaré mi redención. No llores más, amor, por Dios. No ves mis ojos cansados, mi sangre toda daría por vos. Y en vos me acusa el pasado. Sin fuerza ya me alejaré con esta pena entre los labios. Y cuando el sol no brille más, de lejos mis recuerdos te bendecirán. ¿Cuántas veces resolví dejar aquí mi corazón? Irme, irme y no verte más. No sabía si mentir o si confiarte la razón de mi abandono. Pero cuando me dispuse a hablar, tuve miedo de perderte y me contuve. Y hoy que todo cuando lo sabes, entre la sombra buscaré mi perdición. Dos del Tata Florial Ruiz, ahora con Alfredo de Angelis. Templo de mi mesa la danza del recuerdo, París con su grandeza ahogando mis anhelos. De aquel que tú quisiste conservas cual la cruz, la danza que es más triste debajo el cono azul. La traición de aquel que amó en París, mariposa que al querer llegar al sol solo encontró la luz azul de un reflejo. Bajo el cono azul, envuelta en el tul, gira tu silueta en el salón. Y yo desde aquí, como allá en París, sueño igual que a de otra ilusión. No sé si te amé, acaso lloré, cuando te alejaste con tu amor. Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador. ¿Acaso lloré cuando te alejaste con tu amor? Triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador. Bueno, estos días también teníamos, a ver qué día clavado es. Vamos a mirar acá, a ver. El Día Nacional. Día Nacional del Folclorista, mañana, 29 de mayo. Así que acá estamos esperando a la soledad con a Donata, Don Atahualpa Yupanqui. Una luna tucumana que luna pierde camino. Y junto a la pobrecita lo llora montes y ríos. Por la fida del valle, campos de Alcheral. También por la bomba y lules, igual por Amaya. La criollita santiagueña para aliviarlo del frío. Le teje un poncho pampa al vallador perseguido. Allá por el Barrancas y por esa la vida, la humilde con la mirada le busca guarida. Ahí anda Don Atahualpa por los caminos del mundo, por una copla, por lanza, marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por su memoria. Thank you.

al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Mercedes Sosa con Como la cigarra. Y bueno, ya para rematar la falta de folclore, no se puede sin el gran Jorge Cafrune. Vamos con este Coplas de Baguala. Para cantar a Baguala la música está de más. Contale tu pena al viento y el viento las cantará. Voy andando por el mundo, lo miro al cóndor volar. Malaya, bicho dichoso, tus alas me habías de dar. Malaya, con mi destino caminar y caminar. Me ven de poncho y ushutas, muchos se ríen de mí. Por fuera nada parezco, por dentro tal vez que sí. Ay, juna pucha, la vida, qué cosa más despareja. Uno deja sentir terrones, otros van como en bandeja, y el rico le dice al pobre, calavera, chupador, y el rico chupa en su mesa y el pobre en el mostrador. Malaya, con mi destino caminar y caminar. Dios hizo al vino y al hombre pa' que se puedan juntar. Dios es todopoderoso, hágase su voluntad. Caramba, que ando de pobre me ando y muriendo. De solo verme tan pobre, yo solo me ando y queriendo. Pasé por frente al boliche empujado por el destino, mas no quise de entrar pa' no entristecerlo al vino. La luna pa' ser más luna lo quiere al viento robar, llevarlo de cumbre a cumbre y no devolverlo más. La luna bajó al estero para verse reflejada, los toros muertos de sed la bebieron con el agua. Malaya, con mi destino caminar y caminar. El que sin amar vive solo la pasa durando, y es tarde cuando percibe que es un muerto caminando. Noche de luna en la viña no te animaste a querer,

Y acá teníamos Pescadores de Perlas. Bueno, un 31 de mayo de 1896 hacía en Pigüé Juan Carlos Cobian, un genio del piano, innovador total. El pueblito de Pigüé, después se fue a Bahía Blanca, donde ya se consolidó, compositor, orquestista, cambió mucho al principio de la década del 20 con su forma de ejecutar, donde después lo siguió en su estilo Carlos Di Sarli, que también de Bahía Blanca. Este tema que estamos escuchando detrás, Nieves de Riachuelo, una de sus composiciones tan famosas. Vamos a escuchar un poquito de las composiciones de Juan Carlos Cobian. Nieves de Riachuelo por Otros Aires. Turbio fondeadero, donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de la nave que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Nieblas del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Nieblas del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo Riachuelo, amarrado al recuerdo, canta el mundo ribero. Vamos, veo. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Niebla del Riachuelo, con letra de Enrique Cadícamo, que hicieron unos cuantos tangos muy potentes, muy famosos, como Niebla del Riachuelo. Y ahora vamos a poner la orquesta de Juan Carlos Cobian con la voz de José Balbi, este clásico de la orquesta de los maestros de Miguel Caló, acá por la orquesta de Juan Carlos Cobian. Un tiempo tan distinto y tan bonito en la marcación. Vamos con ello. 1944, Juan Carlos Cobian. Música. En la evocación vuelve a soñar mi corazón, y el sueño eres tú, Marión. Amor de mi juventud que no se olvida, amor que llena de luz toda mi vida. Sombras del ayer con su tristeza de canción siempre me dirán Marión, Marión. Sé que a tu lado fui feliz cuando te di mi corazón en el viejo París. Recuerdo la angustia del adiós y el cielo llorando por los dos. Marión, amor lejano que dejé, quiero que sepas, corazón, que jamás te olvidé. La angustia del adiós y el cielo llorando por los dos. Marión, amor lejano que dejé, quiero que sepas, corazón, que jamás te olvidé. Tangazo de Luis Rubinstein, letra y música, y grabamos con Troilo. Y la primera grabación de Los Mareados, que cuando lo compuso Cobian era Los Dopados, allá por el 24. Y cuenta la historia que Cadícamo estaba en Buenos Aires con Troilo y le dice: che, Cobian está por México un poco jodido de guita. Dice: ¿por qué no agarramos el tango Los Dopados? Le cambio la letra y seguro que triunfa bien y lo pagamos para que se vuelva para Buenos Aires. Y así fue. Al poco tiempo de estar Los Mareados en 1942 sonando, ya fue un triunfazo. Y acá la primera grabación, Aníbal Troilo con Francisco Fiorentino. Linda y fatal, bebías y entre el fragor del champagne lo carreías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo mi mujer, tus ojos con un eléctrico ardor, tus lindos ojos que tanto adoré. Otro también de Cobian y Cadícamo, este clásico de Los Ángeles del tango. A Paniagua. ¡1920! ¿Dónde están mis amigos queridos de entonces? A Paniagua, Este tango nos unía en aquellas noches inolvidables de Armenonville. Viejo Palermo de entonces, hoy regresas a mi mente. Muchos amigos ausentes, como John recordará esas noches de verbena, esas noches de alegría. Y este tango que se oía entre copas de champán. Tango que viene de lejos a acariciar mis oídos, como un recuerdo querido con melancólico dejo. Tango querido de ayer, de ventarrón que alejó, junto con ella te has ido y hoy la traes de vocación. Café La Paloma, por tu veredón en la noche brumosa se pasean las sombras de Tito, Arolas y Bardi. Desde el pasado remoto, desde el recuerdo, llegan las notas del pintoresco trío de aquellos bohemios del tango. ¿Cuántos viejos amigos escucharán tus notas soñando con volver una noche de aquellas 1920? Si habremos bailado a Paniagua, los ángeles del tango, vamos ahora con Juan Carlos Covian y su orquesta haciendo su propio tango también con José Balbi, La casita de mis viejos. De mi ayer, como un triste atardecer a tu esquina, vuelvo viejo, vuelvo más viejo, la vida me ha cambiado y en mi cabello plata de años me ha dejado. Yo fui viajero del amor y en mi andar de soñador fue mi barco a la deriva y en muchos puertos atraqué mis ilusiones, ilusiones de humo azul que yo mismo disipé. Vuelvo vencido a la casita de mis padres, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 años me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio, un año y al golpear, como un extraño me recibe el viejo criado. habré cambiado totalmente, que el anciano por la voz apenas me reconoció. Teníamos la orquesta de Juan Carlos Cobian con La Casita de Mis Viejos. Y bueno, para rematarlo, Juan Carlos Cobian, el 10 de diciembre del 53, nos dejaba a los 57 años. Había conocido la vida, dicen, como si acabara de cumplir un siglo. Cadícamo dijo de él: había algo que hacer en la tierra después de haberlo conocido todo. La verdad que el tipo la vivió y fue creador con Delfino del tango Romanza. Capo, total, Juan Carlos Cobian. Y ahora vamos con el Tata Federal Ruiz, con letra de César Amadori, Luis César Amadori, otro que nacería hoy. Ahora lo contamos. Tango Desencanto de Discépolo y Luis César Amadori. Qué desencanto más hondo, qué desconsuelo brutal, qué ganas de echarse en el suelo y ponerse a llorar. Cansado de ver la vida que siempre se burla y hace pedazos mi canto y mi fe. La vida es tumba de ensueños con cruces que abiertas preguntan: ¿pa' qué? Y pensar que en mi niñez tanto ambicioné y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me contó. De lo ansiado solo alcancé un amor y cuando lo alcancé me traicionó. Que en mi niñez tanto ambicioné y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me contó. De lo ansiado solo alcancé un amor y cuando lo alcancé me traicionó. El Tata Floreal Ruiz con Desencanto. En Pescara, Italia, el 28 de mayo de 1902, nacía Luis César Amadori, llegando a Buenos Aires muy joven, director de cine, guionista, escritor, músico, letrista, productor argentino, capo. Vamos a escuchar a Gardel, Madre Selva, uno de sus letras. Vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera. Toda mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva. Cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besa mi alma. Yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido loco siento por él. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mi desengaño, yo vengo a contarte mi vieja pared. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer. Madre selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primer querido que nunca olvidé. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, porque ya no muere mi primer amor. En la voz de Carlos Gardel con la orquesta de Francisco Canaro, Madre Selva. Luis César Amadori, ahora seguimos con otra vez Francisco Canaro, Agustín Irusta, 1932, música de Enrique Delfino y letra de Luis César Amadori, Ventanita Florida. Francisco Canaro, Agustín Irusta, y seguimos con letras de Luis César Amadori. Saluditos a toda la gente que está escuchando desde el otro lado. Comenten. comenten cositas si quieren, si conocen estos tangos. ¿Quién hubiera dicho? Julio Sosa. Después vendría, vendrás alguna vez, Alberto Morán con la orquesta de Armando Cupo. Luis Armadori, que murió en 1977, el 5 de junio. Qué cosas, hermano, que tiene la vida. Yo no la quería cuando la encontré, hasta que una noche me dijo resuelta, ya estoy muy cansada de todo, y se fue. Qué cosas, hermano, que tiene la vida. Desde ese momento la empecé a querer. Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla, en cuántos fandangos mi vida perdí. ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di? He tirado la vida por los cafetines o pa' mostrar razón, que ya la olvidé. Pero todo es grupo y al quedarme a sola he llorado, hermano, como una mujer. Dos años enteros la tuve a mi lado y nunca ni en sueños quererla pensé. ¿Quién iba a decirme que loco yo un día la vida daría por verla otra vez? ¡Qué cosas, hermano, que tiene la vida si somos muy flojos entrando a querer! ¿Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla? ¿En cuánto fandango mi vida perdí? ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di? He tirado la vida por los cafetines o pa' mostrar razón, que ya la olvidé. Pero todo es grupo y al quedarme a solas he llorado, hermano, como una mujer. Qué cosas, hermano, que tiene la vida. Desde aquella noche la empecé a querer. Julio Sosa con ¿Quién hubiera dicho? Y este sábado tenemos La Milonga Me Faltaba, así que este sábado a milonguear acá en Gijón. Saluditos a Fer, que también es el cumpleaños de estos días. Uy, ¿cuándo es Fer? Si supieras que estoy solo entre tanta y tanta gente, supieras que estoy triste mientras ríes locamente. Tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada. Y en la noche atormentada de mi amor te pregunta temblando mi voz: ¿vendrás alguna vez, decime? Vendrás por el camino de mi soledad. Ya no me importa lo que dirá la gente. Sabes, humildemente te pido que volvas. Vendrás alguna vez, mentime. Mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Recuerdo me persigue tan tenaz como la sombra, y en la noche solitaria oigo al viento que te nombra. Yo te llamo en mi amargura, aunque nadie me conteste. Que proteste mi rencor, es más fuerte que todo mi amor. Vendrás alguna vez, decime. Vendrás por el camino de mi soledad. Ya no me importa lo que dirá la gente. Ya ves, humildemente te pido que volvas. Vendrás alguna vez, decime. mentime si es que nunca, nunca volverás, porque prefiero vivir de esa mentira que andar tras de la muerte sabiendo la verdad. Alberto Morán, esa voz terrible que tenía, Flaco Morán, el tango Vendrás Alguna Vez. Y ahora Bafa Morales. Esta fue la primera versión que yo escuché allá en los 90 de este tango, Olvido. Me encanta esta versión. Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar sin blasfemar sin un rencor voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran las pilchas que delatan mi pobreza de hoy. En esas pinchas lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el pan. Y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar sin blasfemar sin un rencor voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran las pilchas que delatan mi pobreza de hoy. En esas pilchas lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido. Yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Olvido, tangazo de Bafa Morales. Bueno, al final sí, hoy es el cumpleaños de Fernando Namijas. Fer, un abrazo y un besito, que el sábado tenemos que tomar algunos culines de sidra para festejarlo. Vamos a rematar. Un besito para la gente que está del otro lado. Gracias por estar. El tango de Francisco Canaro con Roberto Maidá. También de letra de César Amadori. Este tango que también tanto bailamos. Envidia. Que tengan una buena semana. Abrazo gardeliano, abrazo tanguero. Pásenla bien, disfruten. Y como estén un poquito así, se ponen un tango. Buena semanita para todos. Nos vemos en 7 días. Nos escuchamos.